Miércoles de la tercera semana de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i, ni una coma de la ley, sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy el Señor Jesús relaciona las dos leyes, la ley vieja del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y la nueva ley que Él trae, que es perfección, plenitud de la ley del Antiguo Testamento. La ley de Cristo es la ley de la nueva alianza, la ley del amor, de la caridad. Podríamos resumir diciendo que para los escribas y fariseos, muy aferrados a la ley de Moisés, para ellos lo más importante era el amor a la ley. Para Cristo, en cambio, y para los cristianos, y para el cristianismo en general, no es el amor a la ley, sino la ley del amor. Al revés, la ley del amor. O la ley de la caridad, que como ustedes saben es, la caridad es, el amor a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo y a uno mismo, y a la creación en general, por amor de Dios. Sin la caridad, sin este amor divino, el cumplimiento de las prácticas morales, el cumplimiento de los mandamientos, queda muy empobrecido. Es un cumplimiento que realmente no hace feliz al hombre, y es un cumplimiento, en consecuencia, que es muy incompleto. Jesús viene a dar plenitud por medio de la fe, por medio de la vida de la gracia, al Antiguo Testamento, a las normas antiguas, a los mandamientos. Por eso, para poder cumplir bien los mandamientos, tenemos que tener la caridad, la gracia de Dios. A veces hay personas que dicen, pero lo que la iglesia pide es muy exigente, lo que la iglesia manda es un ideal inalcanzable, nadie puede cumplir lo que la iglesia dictamina, es una moral para los ángeles, más que para los hombres. Y en realidad no es así. Si alguien no puede cumplir lo que la iglesia pide o los mandamientos, no es porque estos sean imposibles de cumplir, sino porque las personas, por carecer de la gracia de Dios, por carecer de la vida de oración, por medio de la cual Dios nos da la gracia, por no practicar la fe, los sacramentos, carecen de esa fuerza interior que permite la práctica de los mandamientos. Cuando Jesús dice, miren que yo he venido a dar cumplimiento a la ley, está diciendo, miren que sin la gracia de Dios, sin mi amor, sin la caridad, no van a poder cumplir los mandamientos. O a lo sumo podremos cumplir algunos. uno sin la gracia puede, no sé, no matar, no robar. Pero no podemos, eso lo dice Santo Tomás de Aquino, no podemos sin la gracia cumplir todos los mandamientos y de manera sostenida en el tiempo. Los cumplimos parcialmente, justamente porque la caridad de Cristo da cumplimiento a lo antiguo, es decir, nos permite vivir toda la ley, toda la ley. Por eso, consejo número uno, empezar a vivir en gracia de Dios. Empezar a rezar, a hablar con Dios. Empezar a vivir cerca de la Eucaristía, arrepentirnos, pedir perdón, la confesión frecuente. Y van a ver cómo poco a poco nos daremos cuenta de que tenemos una fuerza espiritual, que es la fuerza del Espíritu Santo, por medio de la cual, gracias a la cual, logramos cumplir todos los mandamientos y aún más. Podemos incluso hacer más de aquello que estrictamente nos exigen los mandamientos o que nos exigen la Iglesia con sus normas y preceptos. Ese es el principal consejo o la principal enseñanza que hoy nos deja el Evangelio. Y un propósito además que es para nosotros eso. Dios no pide prácticas imposibles de cumplir, la Iglesia tampoco lo hace. Repito, pero la condición para poder vivirlas, cumplirlas es esta, ¿no? Tener más vida espiritual, tener más vida interior, no descuidar nuestra comunión con Dios. De lo contrario, ciertamente, estas normas morales siempre nos parecerán como un ideal inalcanzable a cumplir. Cristo dice que Él no ha venido a modificar ni una iota de la ley. La iota es la letra más chiquitita del alfabeto hebreo. Con eso Jesús quiere decir que nadie puede autodispensarse o tomarse licencias morales en nombre del Espíritu Santo o en nombre de esta nueva ley que Cristo trae. Nadie puede decir, y eso también lo afirma el Señor más adelante cuando dice que un buen cristiano cumple hasta el más pequeño de estos mandamientos, hasta la iota, la letra más pequeña. Por esa razón, nadie puede decir, por ejemplo, bueno, yo tengo el Espíritu Santo, yo soy un cristiano maduro, ya soy un hombre maduro en la fe, y porque soy maduro en la fe, puedo tomarme algunas licencias morales, puedo, en fin, faltar a misa los domingos, a veces porque yo considero que Dios está en cualquier lado y en mi corazón también. Puedo, en fin, no practicar ciertas prácticas que la Iglesia manda, supongamos, no sé, el ayuno, ahora en Cuaresma, porque yo soy un hombre maduro y yo tengo el Espíritu Santo y entonces puedo permitirme estas licencias y no atarme a estas minucias insignificantes. No, eso no. Quien así piensa o quien así actúa es un mal cristiano y un cristiano que no le hace caso a Cristo. Porque Cristo dice que el buen cristiano cumple hasta lo mínimo de la ley y enseña a los demás a hacer lo mismo. Es verdad que existe el riesgo del fariseísmo, de atarnos a la ley, de atarnos a lo escrito, incluso en lo más pequeño, sin amor, sin caridad. Eso era lo propio de los fariseos, que vivían atados o esclavizados a la mínima expresión de la ley, pero les faltaba la caridad, les faltaba el amor, y porque les faltaba el amor, eran avaros, eran criticones, se creían más perfectos que los demás, despreciaban al prójimo, etc. Es verdad que existe ese riesgo también, pero no hay que caer en el extremo opuesto, es decir, empezar a autodispensarse, tomándose cada uno ciertas licencias morales en nombre de una elevada espiritualidad o en nombre de una madurez espiritual que en realidad no es tal. Cristo nos dice que el amor a Él y a los demás se pone a prueba también en las pequeñas prácticas de la ley. Que el Señor nos ayude entonces a entender su palabra tan profunda, la de hoy. Que el Señor nos ayude a tener vida interior, vida espiritual, vida sacramental, más oración para poder cumplir a la perfección la ley de Cristo, que incluye y asume la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, incluyendo las prácticas más ordinarias, las prácticas más cotidianas, las prácticas más pequeñas. Es ahí, y quizás sobre todo ahí, donde demostramos nuestro amor a Dios y a los demás. El Señor nos conceda esta gracia de más vida interior, más vida espiritual. Es lo que le pedimos en esta Cuaresma. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.